Es grato estar con ustedes en El Amor que Vale. Bajo la guía del Dr. Adrian Rogers, estamos estudiando la serie Exaltando al Salvador. ¿Ha notado que hay personas que pueden ofrecer a Dios regalos más caros? Quiero decir, otros pueden cantar mejor, predicar mejor, otros tienen más libertad para hacer viajes misioneros o evangelísticos, otros tienen más poder intelectual, otros tienen extraordinarios dones como pintores, escultores, músicos, y gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero nadie tiene la exclusividad en el amor. No hay nadie que pueda amar a Dios más de lo que usted lo ama. ¿No es eso estupendo? Permítame repetirlo. No hay nadie que pueda amar a Dios más de lo que usted lo ama. Y eso, por sobre todas las cosas, es lo que le complace, le agrada, le proporciona placer a Dios. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mi amigo, usted no tiene que tener un alto título académico para entender todo lo relacionado a la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y todas las otras cualidades de Dios. Si usted sabe estas cosas, maravilloso, pero es aún más maravilloso si usted conoce a Dios como Padre y no tiene que entender todo acerca de su papá. Un niño o niña de 4 o 5 años no tienen que saber todo acerca de su padre para amarlo. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, termina su estudio bíblico sobre el tema El más grande privilegio de la vida. Al finalizar el programa anterior dije que un ídolo es un pecador magnificado o cualquier otra cosa que el hombre ame más, tema más, sirva más y honre más que a Dios. Lo que el hombre hace es tomar sus peores vicios, los endiosa y los adora. Ese es un truco formidable. Si el sexo es para usted su Dios, entonces adora a su Dios mediante el sexo ilícito. Si su Dios es el alcohol, entonces usted adora a su Dios volviéndose alcohólico. Los paganos hicieron eso. Y se fueron hundiendo más y más en el pecado y la degradación, porque hicieron de sus vicios dioses, y magnificaron a esos dioses, y se hundieron en el pecado. Y si usted dice, pastor, no tenemos esa clase de dioses hoy en día. Amigo, por favor, despierte. ¿En qué mundo está viviendo? Parece que no está en contacto con la realidad. Escuche con atención lo que voy a decir. Cualquier cosa que el hombre ame más, tema más, sirva más y honre más que a Dios es un ídolo. Los ídolos modernos son los deportes, el placer, el dinero, el sexo, el paganismo, la vanidad, el orgullo, las drogas, el alcohol, el poder. Y mientras más usted participa de estas cosas, más y más se volverán sus ídolos. Y terminará adorándolas. Pero lo mismo es cierto de la verdadera adoración. Mientras más adore a Dios, más se parecerá a Dios. Pablo dijo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estoy seguro que usted conocerá a alguna persona que ha caminado con el Señor por largo tiempo, de la cual puede decir que Jesús está en esa persona. Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, en alguna forma usted se volverá como esa persona. Aún sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte, cuando pasamos mucho tiempo con aquello que adoramos, terminaremos pareciéndonos a lo que adoramos. Dios quiere que le adoremos, por lo que la adoración hará en nosotros. Otra razón por la cual Dios quiere que le adoremos es por lo que la adoración hace para Dios. Y si usted me pregunta, ¿puedo hacer algo por Dios? Sí, usted sí puede hacer algo. Puede brindarle placer a Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Permítame repetirlo. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora piense en Dios como en un Padre. Esa es la manera en que Dios quiere que pensemos de Él. Yo amé mucho a mi papá y le respeté y le di honor. Mi padre fue un gran hombre. Para mí fue un hombre extraordinario. No en el sentido de que haya logrado grandes honores o placas o condecoraciones o cosas por el estilo. Él más bien fue un hombre común y corriente. Cuando yo era pequeño, mi papá vendía automóviles en West Palm Beach, que era el lugar donde vivíamos. Todas las mañanas mi papá se iba a su trabajo. Yo entonces era un muchachito que ni siquiera estaba en la escuela todavía. Pero recuerdo que él tenía una especie de maletín de cuero negro en donde tenía un montón de papeles y las fotos de los autos que vendía. Frecuentemente al salir, mi papá le decía a mi mamá, «Voy a ver a un prospecto hoy». Así llamaba él a un posible comprador. Yo en realidad no tenía ni la menor idea de lo que mi papá hacía. Pero cuando él regresaba a casa, era mi papá y yo le amaba. No lo conocía como un vendedor de carros o un administrador, que lo era, sino como mi papá. Mi amigo, usted no tiene que tener un alto título académico para entender todo lo relacionado a la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia y todas las otras cualidades de Dios. Si usted sabe esas cosas, maravilloso. Pero es aún más maravilloso si usted conoce a Dios como Padre. Y no tiene que entender todo acerca de su papá. Un niño o una niña de 4 o 5 años no tiene que saber todo lo que su padre es o hace para amarlo. ¿Y qué es lo que un padre quiere? Le diré lo que un padre quiere. Yo soy un papá también y soy un abuelo que debe tener súper fortaleza para con los nietos. Y le diré lo que un padre quiere de sus hijos. Amor. Amor. Eso es lo que yo quiero. Deseo que mis hijos y mis nietos me amen y me respeten. Que me honren y puedan decir, gracias papá o abuelo por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Lo que más anhelo de mis hijos y nietos es amor. Cuando llega el día del padre o su cumpleaños, hijos y nietos se preguntan, ¿y qué le vamos a dar a papá? ¿Qué le regalaremos al abuelo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué será lo que él quiere? Y realmente se preocupan por eso. Bueno, el regalo en sí no es importante, porque lo que un padre desea es amor. El amor de una esposa es una cosa, pero el amor de los hijos y nietos es algo totalmente diferente. Escúcheme. Hay otras personas que pueden ofrecer a Dios regalos más caros. Quiero decir, otros pueden cantar mejor, predicar mejor. Otros tienen más libertad para hacer viajes misioneros o evangelísticos. Otros tienen más poder intelectual. Otros tienen extraordinarios dones como pintores, escultores, músicos. Y gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero nadie tiene la exclusividad en el amor. No hay nadie que pueda amar a Dios más de lo que usted le ama. ¿No es eso estupendo? Permítame repetirlo. No hay nadie que pueda amar a Dios más de lo que usted lo ama. Y eso, por sobre todas las cosas, es lo que le complace, le agrada, le proporciona placer a Dios. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esa es la razón por la cual le adoramos. Muéstreme usted cómo adora, y le diré cuán digno es Dios para usted. Nuestra adoración debe ser digna de Él. Ahora, no toda adoración es aceptada. La adoración de los samaritanos y su celo ignorante no fue aceptada. La adoración de los judíos y su ortodoxia muerta no fue aceptada. ¿Cuál es la forma de la verdadera adoración? Miremos Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerde, aquí hay una dicotomía, la confrontación entre los samaritanos y los judíos. Los primeros tenían un celo ignorante, y los segundos una ortodoxia muerta. Y lo que nuestro Señor está diciendo es, ni lo uno ni lo otro, es ambos. Usted necesita el celo y la verdad. Cuando la Biblia dice que debemos adorar a Dios en espíritu, por favor escúcheme cuidadosamente, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu humano. Y esto no es que estemos opuestos al Espíritu Santo, de ninguna manera. De hecho, nadie puede realmente adorar separado del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios trabaja en su espíritu humano. Verá, la parte más íntima de su naturaleza es la espiritual. Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, les dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene un espíritu. Usted es un espíritu. Y eso es lo que lo diferencia de los animales. Usted es un ser con espíritu. Y eso habla de su ser interior, su espíritu. Ese ser espiritual suyo, ese ser interior, es el que adora. La razón por la cual muchos de los que van a la iglesia los domingos se sienten aburridos, o confundidos, o desinteresados, es porque básicamente tienen un problema espiritual. Si su espíritu está muerto o torcido, usted no podrá adorar, porque la adoración tiene que fluir de su ser interior, tiene que salir de su espíritu. Mi querida esposa tenía un hermano. Él ya está en el cielo. Su nombre era Gordon. Era un joven ejecutivo bien parecido, fuerte, inteligente. Su pasión eran los botes de carrera y los carros deportivos. Vivió esa clase de vida. Mi esposa y yo oramos por él y le testificamos, pero él siempre nos ignoraba. Pero Joyce continuaba orando por él y testificándole. Y un día él aceptó la salvación. Pero pareció que recibió una dosis doble. Él había venido algunas veces a oírme predicar, pero solo por cortesía. Cuando fue salvo, vino nuevamente a escucharme, y después del mensaje vino a verme y me dijo, «Adrián, ¿qué te ha pasado? Tu predicación ha cambiado». Y yo le dije, «Mi querido cuñado, prediqué lo que siempre predico, a Jesucristo. Yo no he cambiado. Tú has cambiado. Dios te ha dado un nuevo corazón, ha tocado tu espíritu, te ha dado nuevos oídos para escuchar. La gente tiene oídos, pero no escucha. Tiene ojos, pero no ven. Su espíritu está muerto. Para adorar en espíritu, usted tiene que ser salvo. Pero también adorar en verdad. No es solo suficiente el cantar himnos de alabanza. No es solo suficiente el orar o el llorar. Debe haber una adoración inteligente. Escuche lo que dice el Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Su adoración nunca se elevará más alto que su conocimiento de Dios. Esa es la razón por la que continuamente debemos presentar la palabra de Dios. Esa es la razón para que tengamos este programa. Esa es la razón por qué algunas iglesias están construidas sólidamente sobre la palabra de Dios. Hay la adoración subjetiva en el espíritu y hay la adoración objetiva en verdad. Y ambas cosas van juntas. Anote al margen Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ve usted el balance? Salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia en el corazón, pero dejando que la palabra de Dios more en usted, adorando al Padre en espíritu y verdad. Ahora ponga mucha atención a lo que voy a decir. Si usted adora solo en el espíritu, usted explotará. Si adora solo en verdad, usted se secará. Pero si usted adora en espíritu y en verdad, usted crecerá. Usted será lo que debe ser. El Espíritu Santo con el espíritu humano tienen que combinarse con la verdad de la palabra de Dios. En Marcos 12:30 leemos, «Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Eso es adoración apasionada. «Y con toda tu alma». Eso es adoración abnegada. «Y con toda tu mente». Eso es adoración inteligente. «Y con todas tus fuerzas». Eso es adoración práctica. Eso quiere decir que todo lo que hagamos tiene que incluir la integralidad de nuestro ser humano. Muchos de nosotros somos a veces demasiado autocentrados. ¿Ha escuchado a alguna persona decir, fui a la iglesia pero no me beneficié en nada? Escúcheme, no se trata de usted. La pregunta es, ¿Dios se benefició en alguna forma con usted? ¿Usted le alabó, le adoró y le dio la gloria que él se merece? ¿Qué tal si alguien viniera a mi fiesta de cumpleaños y dijera, bueno, no me beneficié en nada con esta fiesta? Por supuesto que no, es mi fiesta, no la suya. Adoración no es acerca de usted, es acerca de Dios. Venimos para adorarle y glorificarle. Y otra vez lo digo, si usted es un lápiz que no escribe o un carro que no trabaja, usted es un fracaso. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y verdad. Algunos de ustedes me dirán, me alegro que la mujer de Samaria, de dudosa reputación, se haya salvado. Ella sí que necesitaba ser salva. ¿Qué? ¿Y usted no? Mire, en el capítulo 4 de Juan, es la mujer samaritana la que Jesús salva. Pero en el capítulo 3 de Juan, quien se salva es Nicodemo, un principal entre los judíos, un líder religioso. Jesús le salvó a él también. Entonces, ¿cuál es la lección? No hay nadie tan bueno que no necesite ser salvo, y no hay nadie tan malo que no pueda ser salvo. Esa es la lección. Nicodemo estaba sediento, la samaritana estaba sedienta. Y quienquiera que usted sea, si está sediento espiritualmente, significa que está sediento de Jesús, quien es el agua viva. Y si usted se lo pide, Él le salvará ahora mismo y le mantendrá salvo por la eternidad. Hubo un violinista, era un concertista famoso, su nombre fue Fritz Kreisler. Los más famosos músicos lo han reconocido como uno de los más grandes violinistas que ha existido. Él anhelaba un violín Stradivarius que pertenecía a un anciano británico que vivía en Londres. Este anciano era inmensamente rico, y el violín era uno de sus tesoros. Fritz Kreisler trató de comprarlo, pero el violín no estaba a la venta. Un día Kreisler fue hasta la mansión del anciano, golpeó a la puerta, le invitaron a pasar, y cuando estuvo frente al anciano millonario, Kreisler le dijo, «Por favor, señor, sé que usted no quiere vender su violín Stradivarius, pero permítame por lo menos verlo y tenerlo entre mis manos por unos instantes». El anciano accedió gentilmente. Kreisler tomó ese precioso violín entre sus manos con toda delicadeza, lo acarició con sus dedos, se lo puso bajo su quijada y comenzó a pasar el arco sobre las cuerdas. Fue como si los ángeles estuvieran cantando, o como las risas cristalinas y diáfanas de los niños, o como el trinar de los pájaros en una mañana primaveral. o como el sonido de saltarines riachuelos entre las pulidas rocas, o como el susurro del viento entre las hojas de los árboles. El anciano lo escuchaba totalmente absorto, y algunas lágrimas comenzaron a rodar por sus rugosas mejillas. Fritz Kreisler tocó como por 20 minutos y finalmente dijo: «Lo siento, señor. No quería molestarle. ¿Cómo me gustaría comprar este violín?». El anciano, sonriendo, le dijo: «No está a la venta, pero es suyo. Usted debe tenerlo porque usted es un maestro. Le pertenece y usted es digno de tenerlo. Mi amigo, su vida pertenece al Señor Jesucristo y nadie es más digno de tenerla. Él es el maestro y solo en las manos de Él usted llegará a ser aquello para lo cual fue creado. Si usted ya conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, como su maestro, ¿por qué no ora por sus familiares y amigos que todavía no son salvos? Pero si usted no tiene la certeza de su salvación o nunca ha tomado una decisión por Cristo, permítame guiarle en una sencilla oración. Recuerde que el repetir las palabras no salva. Usted debe ser sincero y tener convicción de lo que está diciendo. Ore conmigo. Querido Dios, gracias por amarme. Gracias por querer salvarme. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios que derramaste tu sangre en la cruz para pagar la deuda de mi pecado. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y por eso, ahora, por fe, este momento, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Confío en ti. Soy débil y tú tendrás que ayudarme a crecer espiritualmente. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Te entrego totalmente mi vida. Gracias por escucharme. No espero ninguna señal sobrenatural ni emocional. Me aferro firmemente a tu palabra, Señor Jesús. Ayúdame a dar testimonio de tu gracia. Ayúdame para que yo no sea una vergüenza para ti, ni una vergüenza para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted, hombre o mujer, niño o niña, joven o señorita, hizo esa decisión con verdadera fe y en forma sincera, nada será más agradable para nosotros que el recibir su carta compartiendo con nosotros su decisión espiritual. Deseamos ser parte de su regocijo espiritual y, por supuesto, cuando nos escriba, nos dará la oportunidad de conocerle un poquito más personalmente y, por lo tanto, poder orar por usted. Que Dios le bendiga y bienvenido a la familia de Dios.